Saludos, sean bienvenidos todos a una nueva edición de La Isla de Encanta. Hoy llegan náufragos hasta nuestras costas. Os estamos hablando de Stan Steel. Romper un silencio así no tiene perdón. Romper un silencio así no tiene perdón. Romper un silencio así no tiene perdón. Alegría las tropas ahí con esa canción de Stan Steele. Bienvenidos, bienvenidas. Buenas, lo que corresponda, como siempre, porque los motivos y el momento de escuchar esta Isla de Encanta puede ser varios. Pero hoy hay un objetivo claro y es tener en nuestras costas, que ya los tenemos, a Stan Steele. Y dar, como hemos dicho, pues las buenas a todos los escuchantes de la Isla de Encanta. Buenas, Cesario. Hola, Majo, ¿qué tal? Ven aquí pasando el ratín, ya sabes. Ya te veo, ya te veo. Pues sean todos bienvenidos a una nueva edición de La Isla de Encanta. Como bien os decía el camarada Julius, hoy han llegado hasta nuestras costas Stan Steele. Estamos aquí en la playa Wifi con Piti Elvira, que es uno de los miembros de este grupo barcelonés, que hace unos cuantos meses, ha pasado tiempo ya, Piti, buenas lo que sea, buenas tardes, buenas noches, sí. Es lo que tiene grabar los programas, sí. Que uno ya pues no sabe ya muy no bien sabe cómo dónde está, ¿no? Que te decía eso, que ya hace un tiempo que sacasteis vuestro último trabajo y también pues se ha hecho esperar una presentación en Los Madriles ahí. Sí, en condiciones. En condiciones, ¿no? Sí, bueno, hicimos como la previa en la Sala del Sol, con lo del Festival de Mundo Sonoro, etcétera, uh-huh. etcétera. Las fiestas maqueteras. Exacto, con lo de las fiestas maqueteras. Y la verdad es que estuvo muy bien como aperitivo, pero claro, ya digamos que el planteamiento no era como la presentación oficial del disco, sino que nosotros ya teníamos en mente venir a Madrid en condiciones, presentando el disco oficialmente y tal, y también preferíamos también tenerlo rodado, eso uh-huh. también hay que decirlo. Anda, de cucos. Para que veas. Mira que tú no. Que es la prudencia. Sí, sí. Pues tiempo habéis tenido desde luego en estos meses para machacar este repertorio, uh-huh. Estas canciones de Viva la Guerra, que es un disco que ha metido bastante jaleo, ha hecho bastante ruido. ¿Vosotros os esperabais eso o qué? Bueno, sí, la verdad es que estamos muy contentos con todo lo que ha generado el disco, ¿no? Porque fue un disco que, por todas las causas que conllevan el proyecto, pusimos muchísimo esfuerzo, ¿no? Y claro, y ver recompensado todo eso es lo más gratificante que podemos tener. Pero estamos muy contentos, sí, los conciertos estamos flipando bastante, sobre todo con la reacción de la gente en cuanto a cómo ha asimilado las canciones y que las canta mucho en directo, y la participación de la gente y la interacción entre nosotros y el público en todos los conciertos está siendo muy, muy, muy buena, y la verdad es que estamos disfrutándolo al máximo, ¿no? Y ojalá dure todavía le queda vida, ¿no? Y podamos seguir dando guerra a este disco. Sí, porque una de las cosas, uno de los, pienso yo, no sé, Julio, cómo lo ves tú, pero uno, creo que uno de los puntos así fuertes del disco es que es de los que duran, ¿eh? Bueno, esa era la intención. Sí, no, dura. Además las canciones son largas. O sea, que no, lo provoca todo. Me refiero, aparte de que las canciones sean largas y tal, y que dure pues 47 minutos, me refiero a eso, a que es un disco que no muestra todas las cartas así del tirón, por así decirlo. No, bueno, ya era la intención. Yo creo que las canciones y el disco en general intentamos eso, que no en una sola escucha percibas todo lo que hay, ¿no? Que tú puedas ir escuchando y haciendo tuya una canción y a la vez descubriendo cosas cada vez que la escuchas más y percibes nuevos matices y sobre todo en la producción trabajamos mucho con eso. Los arreglos de cada tema, bueno, por primera vez tuvimos el tiempo suficiente como para poder trabajar los arreglos de cada tema con mucho tiempo, con no tener un tiempo límite de estudio, etcétera, etcétera. Es una de las cosas buenas de haber autoproducido el disco, de haber creado el sello, etcétera, etcétera, ¿no? Porque cuando empezamos el proyecto, pues no, o sea, lo que no queríamos era tener 3 semanas para grabar, digamos, con el pito en el culo, uh-huh. Etcétera, etcétera, ¿no? Que es lo que suele pasar muchas veces. Ya teníamos muy claro que la apuesta de este disco tenía que ser diferente en todos los sentidos. Y así lo hicimos, y la verdad es que yo creo que eso se nota en el disco, ¿no? Que es un disco que se ha trabajado durante mucho tiempo, que se ha mimado mucho, que se ha trabajado mucho cada matiz de cada canción, de cada arreglo, cada historia, ¿no? y lo hemos mirado muchísimo y durante muchas horas de mucho trabajo. Se nota sí, que se es nota, un disco sí. Mimadete, sí, sí, que tiene pues recovecos y cositas a encontrar. Y que seguramente os haya dado muchos momentos de tormento. Exactamente. Eso, bueno, yo creo que a la hora de grabar un disco siempre hay, ¿no? Siempre hay, yo creo que a nivel personal tengo todas las fases. La fase de depresión y al final la fase de, hostia, pues qué guay, ¿no? Euforia. Sí, euforia después cuando ya está todo y todo funciona y todo va como tiene que ir, etcétera, etcétera. Pero también siempre está la... Yo a nivel personal también, porque en el estudio me pongo muy nervioso y entonces ya te entran estas cosas de qué malo soy tocando, ¿no? Y tal, porque realmente cuando llegas al estudio es cuando ahí te das... De sacar el látigo, ¿no? Exacto, un poco de... de fustigarte un poco, ¿no? Pero no, pero muy bien, muy bien. La verdad es que estamos muy contentos y como está yendo todo, muy contentos. No nos podemos quejar de nada, la verdad. Nos alegramos, ¿eh?, de que sea así. Este Viva la Guerra es un disco estupendo. Es el nuevo trabajo de Stan Steel. Y el tema, por cierto, que ha abierto nuestro programa es ¿Por qué me llamas a estas horas? Uh-huh. Julio, tú ya tienes ahí preparado el iPod de Titi, estamos todos preparados. Ya sabéis que cuando rescatamos a los náufragos en nuestras costas, lo único que les pedimos es que nos pongan unos temitas. Unos temitas. Que rescaten de ese náufrago unos temitas de los favoritos. Unos temillas ahí para disfrutarlos y compartirlos. Y Piti ha tenido pues la deferencia de seleccionar un tema del último álbum de Modest Mouse para que empiece este intercambio. Si te parece, lo escuchamos sí, y luego sí, sí. Comentamos. Perfecto. Jugada, ¿vale? Pues os dejamos con Modern Mouse, con lo nuevo. Now work and walking and a few of the talk. I would grab my shoes and then away I'd walk. On the stubborn beauty I'd start at dawn. Until the sun had fully stopped, never walking away from. Just a way to pull apart, dehydrate back into minerals. A lifelong walk to the same exact spot. Carbon's anniversary. Parting of the sensory. Oh, no mystery. The parting of the sensory. Who the hell made you the boss? We placed our chips in all the right spots, but still lost. Shit, and who would ever walk? Could take the ship and do a much finer job. This fit like clothes made out of walls. Oh, fuck it, I guess I lost. Parting of the sensory. Carbon's anniversary. Just parting again if you please. Carbon's anniversary. Who the hell made you the boss? Thank you. Modern Mouse, hoy en la era encanta por gentileza de Stan Steele. Y nada, a ir desgranando esas canciones y el porqué de Modern Mouse hoy en la era encanta. Sí, cuéntanos, Pete, aunque ahora, pues mientras sonaba este We Got Everything del nuevo disco de Modest Mouse, ya nos has contado un poquillo, pues eso, que les tenías bastantes ganas, sí, etcétera, sí, sí, etcétera, ¿no? Es que es un grupo que me gusta mucho, como te comentaba antes, y aparte, como bien comentabais a micro cerrado, estamos de resaca del Primavera Sound. Bueno, es uno de los grupos que quería ver, que tenía muchas ganas de ver allí en el Primavera Sound. Y la verdad es que porque teníamos un bolo ese mismo día no los pude ver y me quedé con la espinilla, ¿no?, de verlos. Pero es un grupo que me gusta mucho su trayectoria. Digamos que son conocidos desde hace relativamente poquito, pero es un grupo, es el típico grupo currante de sello indie yankee que lleva trabajando más de 10 años, ¿no? Y los dos últimos discos, sobre todo, pues me gustan mucho. Uh-huh. Y no sé, creo que es una gran banda, muy enérgica y aparte tienen muchos registros dentro de lo mismo, ¿no? Y quizás escuchas una canción y te da la sensación de que puedan encaminar su música hacia una dirección y en realidad luego te escuchas el disco y hay muchísima más versatilidad, ¿no? Y me gusta mucho, es un grupo que me gusta mucho, la verdad. Bueno, pues a ver si la próxima vez que se dejen caer por aquí si hay más suerte, ¿no? A ver si puedo, sí, porque pues esta vez me quedé con muchísimas ganas de verlos. Tengo ganas de verlos, además, pues imagino que la putada todavía más gorda, porque Modern Mouse es un grupo que se vende caro, es muy difícil verles sí, por aquí, es por que, Europa. Exacto, yo creo que, de hecho, a España no habían venido. No habían venido, habían hecho giras europeas con los discos anteriores y tal, pero mucho más indie y claro, la gente no era un grupo conocido, entonces pues hacía la típica gira europea de Matador, que montaba Matador y en circuitos, pues eso, más Alemania, Inglaterra y países así, ¿no? Y España pues no habían llegado todavía. Bueno. Y la verdad es que ha sido una lástima no poder verlos. Para la próxima, no preocupes. Sí, eso espero. Por cierto, ¿a tus compis de Stan Steele les gusta también? Sí, sí, sí. De hecho lo he puesto también un poco porque es que nuestros iPods... los que tenemos iPod pueden ser antagónicos muchas veces, sí. O sea, bueno, no antagónicos, sí que hay cosas en común, pero cada uno tiene unos gustos muy, muy amplios y muy diferentes, ¿no? Yo qué sé, yo en mi iPod hay desde hip hop hasta Triana, no sé, pasando por Camarón y Modest Mouse y no sé, y cosas actuales y... Pero sí que hay ciertas cosas en común y, por ejemplo, Modest Mouse es un grupo que a todos nos gusta, más uh-huh. o menos, pero a todo el mundo le gusta en la banda. Ha habido quórum ahí, Julito. Menos mal. ¿Cómo menos lo mal. Ves tú? Sí, sí, no. Mejor así, mejor que haya quórum. Mejor que haya quórum. ¿Tienes ya preparada la siguiente? Está pinchada, oye. Pues, Piti, si te parece, vamos a escuchar otra de las canciones que has Perfecto. Rescatado del naufragio. Ay, ay. Que también es Resaca Primavera Sound. Pues sí. Vamos a escuchar. No, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Alma Cándida. ¿Qué? Dime, abiertamente. Yo te lo cuento. Abiertamente. Busca ahí en el iPod de Battles. El tema Battles, Batallas. Que es una de las canciones de su nuevo disco, ¿eh? Sí, ¿no? La primera, de hecho. La primera, que se llama Mirrored, es el tema que vamos a escuchar aquí por cortesía de Piti. Le hemos pillado tradicional, Julius. Claro, me cuentas unas cosas, luego no, me dices otras. No, ha habido aquí una falta de comunicación entre mi compi y yo, pero lo está solventando. ¿Lo tienes ahí? Battles, Mirrored. Está en ello. Que por cierto, hay que decir que aunque con nosotros en la playa wifi esté ahora mismo Piti, hace un rato estaban también Enrique y Ricky. Dos náufragos más, sí. Con barba además. Que se han pirado ahí, pues yo que sé, a buscar caracolas. Sí. O... Han tenido que coger una lancha. Han tenido que pues encaminarse hacia otra isla. ¿Y qué pasa, Julio? Una canción. Battles, Mirrored. El Mirrored es un disco y hay canciones dentro. Pues la primera. Ah, la primera. Vale, pues adelante. Si es cuestión de pedir, ¿eh? Pues nada, ya está ahí preparado, ya lo tiene el camarada Julius. Así que ahora sí, vamos a escuchar este Mirrored del grupo Battles. Pues así suena Mirrored de Battles, por cortesía de Pity, de Stan Steel, que hoy nos acompaña aquí en la Isla de Encanta, en nuestro programa número 171. Enrique y Ricky, pues eso, han pillado lancha y tenían que ir a una isla vecina, donde también les iban a, pues, a atender y agasajar. Y Pity se ha quedado con nosotros aquí y nos ha traído unas cuantas canciones. Esta es curiosa, ¿eh? Sí, ¿no? No, es que Battles es un grupo, bueno, que también ahora mismo están triunfando bastante, sobre todo fuera de España, y ahora en España se está empezando a conocer, pero es un grupo que viene de, digamos, del circuito de la experimentación y jugar con los loops y el ruidismo, etcétera, etcétera. Y es un grupo muy interesante. A mí me parece actualmente uno de los grupos más interesantes quizás dentro de la escena musical independiente en cuanto a música experimental se trata. Y esto sí que pude verlos en directo y la verdad es que no me decepcionaron nada de nada. Tenía muchísimas ganas de verlos. Y actualmente son cuatro miembros. Uh-huh. y bueno, es un batería increíble, que bueno, es el batería que tocaba en un grupo de los 90, se llama Helmet, no sé si os suena, sí. Un grupo muy mítico. Aquí somos fans. ¿Sois fans de Helmet? Claro, sí. Pues el batería de Battles es el batería de Helmet. Y luego son dos guitarras y otra tercera persona que es guitarra y bajo, se va alternando. Y juegan mucho con loops, con muchos efectos. Tocan guitarras y teclados a la vez, con una mano una guitarra, muchos efectos en la voz, etcétera, etcétera. Y tenían dos EPs anteriores, uh-huh, que eran muy experimentales, mucho más ruidistas, etcétera, etcétera. Y este disco, digamos que es como el disco más accesible, entre comillas, de Battles, porque ya hay un poco más de melodía, hay un poco más de, dentro de lo que es su propio lenguaje, ¿no? Un poco experimental y de trabajar con loops, con efectos, etcétera, etcétera. Ya hay incluso un single que digamos, es la canción que más se está escuchando, que puede llegar a ser un poco, incluso se puede bailar, etcétera. Y la verdad es que es un grupo muy interesante. A mí me fascinaron en directo y me parece una gente que, bueno, que siempre han hecho lo que les ha dado la gana, ¿no? Y que de repente ahora pues les prestan atención y eso siempre está bien, ¿no? Gente muy honesta que cree lo suyo y hace lo que le gusta y listo. Pues quédense con la copla, Battles, que pues se lo peinaron como Dios manda en el Primavera Sound. A Pity le dejaron, pues le hicieron la raya al medio concretamente. Y pues este es su nuevo trabajo, su último disco. Y bueno, pues si os ha molado esta onda así un poquito más aparentemente pues dura, pues a por ello, que imagino que encontrar este disco será ahora actualmente es muy fácil, ¿no? Sí, sí, en cualquier FNAC seguro que está, en sección indie extranjera o tal, seguro. Sí. De todas formas, lo referenciaremos en nuestra página web como siempre, claro que allí sí aparecen nuestros playlists. Y daremos buena cuenta para todos aquellos que se quieran hacer con la referencia, pues bueno, que tengan al menos un sitio por donde comenzar, una discográfica, un disco, una canción, y el nombre del grupo, como siempre. Esto es. Será, como siempre, en www.laisladeencanta.es. Ahí es donde se encuentran nuestros playlists, fotunis, reseñas y demás. Y este fichero, pues eso, quedará, el fichero de este de audio de este programa, como los otros anteriores, quedará siempre colgado para que vuestra Mercedes lo escuchen cuando tengan, lo consideren oportuno y tengan tiempo. Así es, para los restos. Por si os apetece repetir, como las natillas, pues ya sabéis. La isla de Encanta.es, ahí están todos los programas para, bueno, pues para vuestro uso y disfrute. Yo creo que va a ser el momento de escuchar otro de los temas de Viva la Guerra. Perfecto. Ya toca. Vamos con uno de nuestros favoritísimos de este nuevo trabajo de Stan Steel. Se titula Víctor San Juan. Hey. ¿Te acuerdas de mí? Claro que sí. Claro que sí. Te veo a mi lado, soldadito, sentado. Mira al cielo, yo miro al suelo. Vaya duelo. Lejos de casa, lejos de casa. Pues seguimos aquí en La Isla de Encanta, programa número 171. Ya os hemos dado instrucciones, majos, para que visitéis nuestra web por si queréis escuchar este programa o los anteriores. Y ahora acabamos de escuchar Víctor San Juan, una de las canciones de Viva la Guerra, el nuevo trabajo, el nuevo disco de Stan Steel, que hoy, bueno, pues están aquí en la isla, está Piti con nosotros, pues haciéndonos escuchar algunas de las canciones que más le gustan, por lo menos últimamente, y comentando un poco la jugada, Piti, que en vuestro caso, sobre todo en el expediente, digamos, interno, hay bastante que comentar, porque ha habido muchísimos cambios en el último año en el grupo, Sí, bueno. Incorporaciones, sí. Idas, venidas, ¿no? De hecho, el último año, más que nada los últimos dos años, porque, bueno, la última marcha fue, digamos, la de Rubén, que era el anterior guitarrista, y esto fue cuando sacamos el disco Stan Steel, el disco que salió en el 2004, y Rubén, pues, lo dejó en julio del 2005. Fue la última salida de Stan Steel, si no me equivoco. Y sí, la verdad es que cada disco hemos cambiado un poco de... Salvo Ricky, Enrique y tú, que Ricky, habéis estado desde el principio, que, ¿no? De hecho, Enrique y yo estamos, digamos, desde la maqueta y desde el The Tide, que fue el primer mini CD que sacamos en el 98. Y Ricky ya entró en el Ionic Spell, que fue el primer largo. Luego después en Memories Collector también hubo cambios, entró Carlos de Half Foot Outside, el cantante, que estuvo con nosotros también un par de años. Después en el disco del 2004 en Stan Steel entró Rubén, que actualmente es el bajista de Tokyo Sex Destruction, y el guitarra de It's Not Not también. Otra banda en la que yo toco la batería. Y la última incorporación ya por aquel entonces fue Ricky Follner, que es el bajista actual, que lleva con nosotros ya dos años. Y fue la última incorporación, digamos, en cuanto a grupo como tal. Y después, con Viva la Guerra, ya cogimos a Chus, que es el que se encarga de los samplers y los platos. Uh-huh. Y bueno, ya habíamos trabajado con él en la presentación del disco del 2004 en Barcelona, en un espectáculo que hicimos para presentar el disco en el Mercat de las Flors. Y aparte es amigo de hace muchos años. Y nada, enseguida pues ya pasó a formar parte de la banda, ¿no? A implicarse en el proyecto al 100%. Y ahora actualmente la formación, la última incorporación ha sido Víctor, que para la gira de Viva la Guerra es el que se está encargando de tocar teclados, uh-huh, arreglos del disco, segundas guitarras eléctricas, etcétera, etcétera. Y lleva con nosotros también pues desde que acabamos el disco y empezamos a tocar conciertos del Viva la Guerra. Uh-huh. Sí, la verdad es que durante todos estos años siempre ha habido entradas y salidas. Movimiento. Yo creo que eso también ha enriquecido a la banda, porque siempre alguien ha aportado algo y quieras o no, un poco de aire fresco, una visión externa también se agradece mucho muchas veces, ¿no? Si no, a veces estás tan obstinado con una sola visión que igual no te das cuenta de muchas cosas, ¿no? Y una persona externa que conozca la banda y que a su vez entre y dé un punto de vista diferente, pues es oxigenarla al 100%, ¿no? Uh-huh. Está muy bien. Y también ha habido cambios, pues yo creo que evidentes en vuestro sonido. Esto es otra cosa, y además a mí lo que más me gusta de Viva la Guerra es que es un disco que ya solamente se podía haber hecho en España, por así decirlo. Aquí, ¿sabes? ¿Sabes a qué me refiero? Creo que toda esa carga de influencias que pues seguirán estando ahí, pero quizás de una forma más diluida o más escondida, la habéis, yo creo que la habéis remontado y me parece que es un disco pues muy personal. Sí, bueno, yo creo que con Stan Steel siempre la premisa que hemos tenido en todos los discos y en todo lo que hacemos es básicamente no tener premisas. O sea, en cuanto a lo que queremos hacer, ¿no? ¿Qué es lo que queremos hacer? Pues queremos hacer esto y el resto de cosas nos da igual. O sea, nunca nos planteamos, ¿no? La evolución del grupo nunca se ha planteado como una cosa, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Vamos a cambiar de sonido? No, es una evolución natural, o sea, como personas hemos crecido con la banda, ya que cuando empezábamos en el 98 o 97 teníamos 18 años y ahora tenemos 30. Pues, lógicamente, la evolución musical de cada persona pues influye en la evolución del sonido de la banda. La única premisa que siempre tenemos con Stan Steel es que sea un sonido personal. Uh-huh. O sea, que tú puedas que escuches Stan Steel y que no te sea fácil decir, pues suena como esto o suena como lo otro, ¿no? Y creo que con Viva la Guerra es el disco en el que más claramente lo hemos conseguido. Está claro que hay una versatilidad de influencias, un abanico de influencias muy amplio. Y es un disco en el que no nos hemos cortado nada. O sea, si queríamos tocar unas palmas, las tocábamos. Y si queríamos hacer una canción o un principio de canción de folk puro y duro con una guitarra acústica, se hace. Quiero decir, lo que tenga sentido hacerlo sin ningún tipo de prejuicio, ¿no? Digamos, porque es así como se enriquece el sonido de una banda, yo creo. Mm. Y cómo se consigue seguir el camino hasta conseguir un sonido propio, ¿no? Uh-huh. Que yo pienso que es muy difícil, pero... Es complicado. Pero, tiene que serlo, vamos. Sí, pero bueno, creo que ahora es fácil que hemos conseguido eso. Que no nos encasillen, que sea extremadamente difícil meternos en algún sitio, ¿no? Y eso para nosotros es lo mejor. O sea, que pueda venir... De hecho, lo estamos viendo mucho en los conciertos, ¿no? Porque... Sobre todo en los últimos 3 años, nuestro público pues ha ido cambiando mucho, ¿no? Mucha gente que ha evolucionado contigo, que ha evolucionado con la banda, que quizás venían de unos circuitos más cerrados, más tal, y que a su vez, pues también su evolución personal musical, pues también ha crecido a la vez que nosotros hemos crecido, ¿no? Y hemos evolucionado. Yo creo que eso es muy importante, ¿eh? Sí, sí. Yo pienso que eso es también una cosa clave, ¿no? Que vosotros habéis ido haciendo discos y creciendo pues como personas, como músicos, en fin, asimilando cosas, y seguramente vuestro público natural, por así decirlo, sí, también, ¿no? Sí, sí, eso yo, sobre todo con los dos últimos discos y sobre todo con el cambio al idioma en castellano. El primer disco costó mucho más porque, claro, era el primer cambio, era un disco mucho más denso, era un disco mucho más difícil, entre comillas, digamos, ¿no? También fue un disco más difícil para nosotros porque era todo cambios y estábamos como amoldándonos todavía, digamos, ¿no? Y con este disco sí que lo he notado muchísimo en los conciertos, o sea, es que se percibe, ¿no? Puede venir a verte desde la persona que viene a verte desde el Johnny Gespel, por decirte algo, pero que a su vez sigue viniendo y aunque te diga, bueno, no me gusta tanto como antes, pero hostia, el directo es muy chulo y tal, y sigue viniendo hasta la persona que te acaba de descubrir con Viva la Guerra y que para esa persona quizás es una serie de registros y de sonidos a los cuales no está muy acostumbrado y que a la vez las letras en castellano le enganchan y las hace personales enseguida. Uh-huh. Sobre todo yo lo noto mucho en los conciertos, que el público es muy variopinto en nuestros conciertos últimamente. Puede venir desde eso, desde una persona que le gusten los planetas a un tío que le guste Isis o no sé. Eso es lo que mola, ¿no? Sí, sí, no. Nosotros es lo que más nos gusta, vamos. Claro. Que venga desde un fan de, yo qué sé, del metal a alguien que le guste el progresivo de los 60, no sé, pasando por el estereotipo indie nacional, lo que sea, ¿no? Contra más variedad, para nosotros mucho mejor. Eso significa que conseguimos llegar a más gente y al fin y al cabo, contra más gente llegue lo que estás trabajando y lo que estás intentando decir, explicar o mostrar en un proyecto como el disco de Viva la Guerra, pues mejor, está claro. Seguro que entre vuestros fans hay alguno también, o más de uno, al que le guste Blond Redhead, que es uno de los grupos que también pues nos ha traído hoy aquí a la isla. Sí, de hecho es otro de los grupos de Resaca del Primavera, que también tampoco pudimos ver. Menuda cogorza se pillaron, sí, dentro, sí. Menuda resaca y menuda cogorza. Vamos con Blond Redhead, por cortesía de Pity de Stan Steel. Resaca. Primavera sí. Sound total. Oye, pues tuvo que estar chulo, ¿eh? El festi. Con lo visto y con lo no visto también. Ya, sí, yo lo que vi muy bien. Y lo que no vi también, y por lo que me han comentado, pues estuvo bastante bien también. Sí, sí. ¿Tocasteis allí? Sí, sí, estuvimos el sábado tocando en el escenario CD-Drome. Y la verdad es que fue increíble. Fue muy, muy, muy bien. El concierto, la verdad es que... muchísima gente, y la verdad es que teníamos competencia un poco dura, porque a nuestra hora estaba Patti Smith en el escenario grande, y bueno, aún así con todo había muchísima gente que quería vernos, y ya te digo, bueno, mucha gente cantando, nosotros muy contentos y todo el mundo encantado, la verdad, con el Primavera Sound de este año, muy contentos todos. Muy brevemente, Piti, porque tenemos todavía que escuchar a Triana. Ah. Y nos gustaría terminar el programa pues escuchando también un poco más de Viva la Guerra. ¿Conciertos así cercanos? ¿Conciertos festivales cercanos? ¿Festivales? Bueno, ahora el... Mañana, pero bueno, como no sé cómo... Mañana, que es hace dos semanas, para cuando lo escuchéis. Mañana, sí, vale. Pues entonces, nada, estamos presentando ahí aquí en Madrid en eso, en la Sala Heineken. Después tenemos el día 21 el Pop Art, que es un festival que se hace en Cataluña. Y después tenemos el 17 de julio, presentamos en el Festival Grec de uh-huh. Barcelona el espectáculo que hicimos para presentar Viva la Guerra, que es un espectáculo híbrido, un poco entre un poco puesta en escena teatral y la música, no es un concierto al uso. Y después tenemos otro festival en Oropesa, uh-huh. Que si me acuerdo de la fecha ya será increíble. creo que el 8 de agosto, uh-huh. creo. Y después otro festival el día 31 y alguna cosita más entre medio, pero que no me acuerdo. Uh-huh. ¿Y luego tenéis plan ya cuando se después pase el calor? Del calor vamos a hacer gira, digamos, por salas. Por los lugares en los que no hemos estado todavía, y si sí, bajaremos al sur, volveremos a hacer Granada, haremos Sevilla, estaremos también en Valencia, también estaremos en el norte, en Galicia, en Gijón, en País Vasco, supongo, pero todavía no tenemos las fechas de esto, pero esto seguro que lo haremos a partir de septiembre. Les decimos a nuestra distinguida audiencia que estén al tanto de vuestra página web. Vuestro MySpace. Sí, todo estará en nuestra MySpace actualizado, siempre las fechas y en la página web igual. O sea que la información estará ahí seguro. Perfecto, entonces. Julito, ¿tienes ahí a Triana? Están fichados. Están esperando de La Rosa y compañía. Uh-huh. Pues vamos a escuchar El Lago, pues uno de los hitos de este grupo mítico. Triana, pues por cortesía de Piti, una vez más. Pues seguimos aquí en la Isla de Encanta. Hemos escuchado a Triana, El Lago, pues un clásico del rock español de los años 70, por cortesía aquí de Piti Elvira de Stand Still, que hoy nos ha estado acompañando aquí en la playa Wifi, en nuestro programa número 171. Piti, que nada, que un placer, ¿eh? Igualmente, hombre, un placer aquí compartir este naufragio aquí, con vosotros. Aquí estamos ya, pues eso, con los Daiquiris, ya a la sombra del cocotero, que, sí. Que eso, que muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias por ponernos estos temitas. Yo, por ejemplo, he podido descubrir a Battles, que no los había escuchado y creo que le seguiré la pista. Y nada, que ya sabéis que si volvéis por los Madriles y os queréis dejar caer por aquí, pues con nosotros un placer. Estaremos aquí. Julito, a los honores, por Dios. Pues emplazados quedan. Mil gracias. Y otra vez tener a Stan Steel en la Isla de Encanta. Que no sea la última. Y a los demás, a Stan Steel y a los demás que nos escuchan, por supuesto, emplazarle para nuevas entregas de esta Isla de Encanta, que ya serán en semanas venideras. Nosotros ahora nos pillamos una lancha, nos vamos a la búsqueda de los otros dos náufragos y os dejamos con un 2-3 Sol. De Viva la Guerra, el nuevo disco, el último disco hasta la fecha de Stan Steel.